desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola a todos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que hacemos Esther Letrica, Víctor Vivé y Ricardo Sánchez desde Argentina y para Radio Cosmos de México. Como en cada emisión de este programa, les recordamos que estamos en vivo en el chat, en la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Utilizando el MSN Messenger, nos podrán contactar y hacernos sus comentarios acerca del programa de hoy. Y el tema que vamos a tratar hoy, en esta primera parte del programa, tiene que ver con una pregunta que me hicieron cuando estuve dando una charla hace unos días, referente a los objetos del sistema solar. Al ver las fotografías de los planetas y las diferentes lunas, las preguntas eran más o menos así. ¿Esos mundos están activos? ¿Esos cráteres que se ven tienen que ver con volcanes? ¿En algún momento se vio una erupción? ¿Tienen algún parecido esos cráteres con los que existen aquí en la Tierra? Y por supuesto la respuesta fue que claro que sí, que esos mundos no están muertos, muchos de ellos están muy activos geológicamente, debido a volcanes y a géiseres que se muestran activos y que son fotografiados por las distintas sondas, robots que enviamos a los diferentes planetas y sus lunas. Así que el tema de hoy es, ¿cuáles son los mundos geológicamente activos de nuestro sistema solar? ¿Cuáles tienen volcanes? ¿Cuáles tienen géiseres? ¿En qué se parecen estos a los de nuestro planeta? El vulcanismo en sus varias formas es sin lugar a dudas uno de los espectáculos más grandes que nos brinda la naturaleza y es una demostración de la energía, de la potencia que pueden tener los fenómenos geológicos. Las erupciones de los volcanes, como los de la Tierra, como Krakatoa, el Monte Santa Elena, Montserrat, destruyen enormes áreas de terreno y pueden matar a miles de personas. La actividad volcánica también es la más importante de todos los procesos geológicos y su presencia se hace sentir a cientos de kilómetros debajo de la corteza de la Tierra hasta varios kilómetros por encima de la atmósfera. El vulcanismo le cambia la forma a los continentes, altera los patrones climáticos y a largo término puede provocar extinciones de vida. Para los geólogos, los volcanes también sirven como ventanas a través de las cuales pueden sondear el corazón de un planeta. Ventanas que nos dan una información invaluable de los procesos que se dan en el interior de los distintos planetas y lunas. Como decía antes, la Tierra está muy lejos de ser el único planeta en donde el vulcanismo ha jugado un rol verdaderamente importante. Por más de 35 años, una flotilla de naves interplanetarias ha ido a sondear nuevos mundos y, entre otras cosas, ellas han presentado evidencia concluyente de que los efectos del vulcanismo están a lo largo de todo el sistema solar. Algunos de estos volcanes son tan poderosos que deja verdaderamente enanos aún a los más grandes aquí en la Tierra. Estudiando volcanes extraterrestres y el material que sale de ellos, los científicos planetarios están lentamente revelando los complejos procesos geológicos que han esculpido a otros mundos. ¿Y qué es lo que provoca el vulcanismo? Hay dos ingredientes básicos que se necesitan para hacer un volcán: el calor, desde ya, y algo que se funda. Puede ser roca o hielo o una mezcla de ambos, y si usted agrega suficiente calor, eventualmente se fundirá. Esto se conoce como magma. Cuando el magma escapa a la superficie, él erupciona en forma de flujos de lava, los cuales construyen el cono de un volcán. ¿Y de dónde proviene ese calor necesario para que un volcán se dispare? La primera fuente primordial de calor es la energía que se da durante la formación de un planeta. Cuando un planeta se genera por el choque de infinidad de planetesimales mediante colisiones a muy altas velocidades, el calor liberado por el impacto es una importante fuente de energía para formar un volcán. Una segunda fuente importante en proveer un lento pero continuo flujo de calor es el decaimiento de los elementos radioactivos tales como el uranio, el torio o el potasio. Estos elementos liberan partículas subatómicas que dan una energía en forma de calor a medida que liberan partículas subatómicas. Y recientemente la exploración planetaria ha identificado una tercera fuente de calor, inesperada para los geólogos que toman como ejemplo solo la Tierra, y es la energía de las mareas liberada en las lunas a medida que ellas orbitan campos gravitatorios potentes, como se da en el caso de los planetas gigantes. Uno de los mundos en donde las sondas han descubierto mayor cantidad de volcanes, aún no sabemos si activos o no, es en el planeta gemelo de la Tierra, el planeta Venus. Entre 1990 y 1994, la misión Magallanes de la NASA mapeó la superficie de Venus. Esta sonda Magallanes usaba un radar a través del cual permitía penetrar las nubes que envuelven a Venus y de esa manera trazar un mapa muy preciso de su superficie y del vulcanismo o restos de volcanes existentes. Se cubrió aproximadamente el 80% de la superficie del planeta. Y las planicies que se observan, según piensan los científicos, están formadas por un flujo de lava, similar a las lavas basálticas de la Tierra, que se dan, por ejemplo, en sondas de India o de la placa del río Columbia en América del Norte. La Magallanes mapeó enormes volcanes de cientos de kilómetros de sección y miles de metros de altura. Y estas mediciones de altura de la Magallanes nos muestran a los grandes volcanes que están generalmente localizados como en bultos alrededor de la corteza de Venus. Estos bultos dan a pensar que pueden ser algo así como manchas calientes, o sea, plumas de roca fundidas por el calor intenso que viene desde el interior profundo del planeta. Otra de las cosas que reveló esta nave Magallanes es que Venus, la corteza de Venus, es esencialmente muy diferente de la de la Tierra, dado que no muestra ningún signo de actividad tectónica. Venus parece ser un planeta formado por una sola placa, digamos, en forma bastante uniforme. Y aún es muy poco lo que sabemos de su historia geológica. Así que los científicos esperan enviar otro tipo de naves que puedan tratar de explicar algunos de los fenómenos del vulcanismo que se dan en este planeta. El otro mundo que presenta actividad volcánica, o que ha presentado actividad volcánica en el pasado, es Marte. De hecho, posee el volcán más grande del sistema solar, el Monte Olimpo. El Monte Olimpo está situado en la provincia de Tarsi, y es un enorme bulto que se da sobre la corteza del planeta, de unos 27 kilómetros de altura, tres veces la altura del Mauna Loa de la Tierra, el volcán más grande de nuestro planeta. Al menos tiene otros 12 volcanes en los alrededores y dentro de la provincia de Tarsis, incluyendo Arcia Mons, Pavonis Mons y Asclepius Mons, tres gigantes de por sí. Los volcanes marcianos son sorprendentemente similares a los de la Tierra, dado que están rodeados por numerosos flujos de lavas y canales. Pero la principal diferencia es el tamaño. En cada detalle de un volcán que se analice de Marte, todo es más grande, desde la altura hasta el diámetro. ¿Y por qué es tan así, tan enorme cada volcán marciano? La respuesta parece estar dentro de también de la tectónica de placas. Como Marte también carece de actividad tectónica, cada volcán que se forma no para de crecer. Y ni la Luna de la Tierra ni Mercurio se quedan atrás con este tipo de fenómenos. Cualquiera que la haya observado alguna vez a simple vista o a través de un telescopio habrá notado esas grandes manchas grisáceas que aparecen sobre su superficie. Estas manchas en la antigüedad eran consideradas océanos de agua. Por eso tienen el nombre de Maria o Mares, como se los conoce ahora. Pero en la actualidad sabemos que esos mares no son de agua. Estos mares están formados de basalto, que es la forma más común de roca volcánica. Los basaltos lunares erupcionaron hace miles de millones de años atrás a temperaturas superiores a los 1400 grados centígrados. A estas altísimas temperaturas, las lavas eran tan fluidas como el aceite, permitiendo que esos flujos de lava cubran las enormes distancias que vemos representadas hoy por ese basalto. Y como les decía hace un rato, Mercurio también presenta evidencia de volcanes pasados. Y si bien este mundo no ha sido explorado con suficiente profundidad, de las fotos que surgen de las primeras sondas enviadas hacia él, aparece una superficie llena de cráteres, muchos de los cuales están ocultos por una lava similar a la que mencionábamos recién de la Luna. Y una pregunta que puede surgir es ¿qué hizo que se detuviera el vulcanismo en estos dos mundos, la Luna y Mercurio? ¿Por qué sucedió eso? Las muestras de lava lunar que han traído los astronautas del Apolo han sido datadas en 3.200 millones de años de antigüedad o más. Más antiguos que la mayoría de las rocas de la Tierra. Pero la actividad geológica se detuvo porque estos mundos son demasiado pequeños comparados con la Tierra, Venus o Marte. Al ser pequeños, la Luna y Mercurio se enfriaron mucho más rápido que Marte, Venus o la Tierra, y eso hizo que declinara su actividad volcánica. La Luna y Mercurio se enfriaron en forma tal que su superficie es una corteza gruesa y sólida, mientras que sus interiores pueden estar formados de magma fundido en la profundidad de cada uno de estos mundos y sellados por esa corteza maciza para siempre. Pero, como decíamos al principio, no todos estos mundos están muertos. Para sorpresa de muchos científicos, las distintas sondas que se han enviado, sobre todo a los planetas exteriores, han revelado que el vulcanismo no está confinado solo a los planetas rocosos del sistema solar interior. Y una de las primeras revelaciones la dieron las Voyager en su misión a Júpiter en 1979 y 1980, que descubrieron el volcanismo muy activo presente en la luna de Júpiter, Io. La ingeniera de navegación, Linda Morabito, que aparece en la serie Cosmos, si algunos lo recuerdan, estaba analizando algunas imágenes, haciéndoles el procesamiento para abrillantar algunas zonas respecto de otras y poder destacarlas. Y en una de las imágenes que retornó la nave Voyager 1, apareció una enorme pluma semicircular que se extendía hacia fuera de la Luna, unos 280 kilómetros por encima de la superficie multicolor de este mundo. Previamente había sido invisible en las imágenes crudas que había enviado la Voyager 1, pero al aplicar el procesamiento apareció como una fuente de roca fundida que avanzaba a gran velocidad hacia el exterior de la Luna. Lo sorprendente, además, es que un procesamiento posterior de estas imágenes revelaron no menos que 8 volcanes activos en este mundo. Io es aproximadamente del mismo tamaño que nuestra Luna, la cual está volcánicamente muerta, como dijimos recién. ¿Por qué entonces Io está tan activa mientras que la Luna no? Bueno, el no de la Luna recién lo mencionamos. La respuesta para Io viene de la tercera opción que dimos al principio, que es la fuerza de calor interno producido por las mareas. Io está bajo un estrés constante. Orbita Júpiter aproximadamente la misma distancia que la Luna orbita de la Tierra. Pero Júpiter es 318 veces más masivo. Como resultado, Io está constantemente deformándose por el tironeo gravitacional de Júpiter, y esto hace que, sumada con la influencia de la gravedad de las lunas Europa y Ganímedes, se produzca un calor interno de mareas por fricción que dispara este tipo de fenómeno volcánico. Estas mareas son las que producen una enorme cantidad de energía en la forma de calor en el interior de la Luna. Y aunque Io contiene algunos elementos radioactivos, el grueso del calor liberado es en la forma de esta flexión que se produce en el interior fundido de la Luna. En la actualidad se conocen no menos de 300 volcanes, algunos de los cuales permanecen activos hoy. Y alejándonos de Júpiter, y a pesar de que uno pensaría de que las lunas que se encuentran en esos planetas tan exteriores podrían estar todas heladas e inactivas, sucede que no es así, porque la sonda Cassini, que está explorando Saturno, ha descubierto muchos volcanes en algunas de estas lunas del planeta anillado. Cassini ha detectado actividad volcánica aparente en Titán, y más recientemente, hace apenas unas semanas, en la pequeña luna Encelado, que la convierte en uno de los lugares más calientes y candidata para albergar algún tipo de vida en esta zona tan exterior del sistema solar. La sonda Cassini de la NASA descubrió recientemente una pluma gigante de vapor de agua, polvo y cristales de hielo en una región del hemisferio sur de esta luna de unos 500 kilómetros de diámetro. Las observaciones de la pluma y el material que la rodea sugiere que Encelado alberga los ingredientes básicos necesarios para la vida como la conocemos ahora. La fuente de calor interna probablemente es la que genera estos geysers, como se ven por ejemplo en Yellowstone, en Estados Unidos. Esa fuente podría calentar ciertos bolsones de agua líquida que hacen que estas plumas calientes salgan hacia el exterior. La mezcla de compuestos inorgánicos e hidrocarburos encontrados en esta pluma saliente, así como los componentes orgánicos detectados en regiones cercanas a la luna, sugieren que algún tipo de materia orgánica existe debajo de la superficie de esta luna. Y para aquellos que especulan un poco más, podría ser la base de los aminoácidos, los bloques constructivos de la vida. Así que Encelado pasa a ser el mejor ejemplo de un mundo aparentemente frío, helado, muerto, que de golpe se convierte en el centro de la atención de los científicos planetarios y hasta de los astrobiólogos, que jamás habían pensado que Encelado podría ser candidata a albergar algún tipo de vida. Así que ya ven, hay muchos mundos activos, mucho por explorar, mucho por aprender y mucho por explicarle a esa gente que piensa que nuestro sistema solar está bastante muerto y aburrido. A medida que avanzamos en la investigación y profundizamos en cada uno de estos mundos, aprendemos que tiene mucho que enseñarnos y que su existencia sorprende aún al más soñador de los científicos planetarios. Estábamos escuchando al guitarrista Gobi interpretando el tema Gypsy Heaven. Y ahora continuamos con un relato de nuestro amigo Víctor Vivés desde Ushuaia, al sur de Argentina, que nos hace una serie de sugerencias sobre qué hacer cuando no podemos observar, porque está nublado, porque no tenemos ganas. En fin, escuchen este relato interesante de Víctor. Hola amigos, hoy voy a comentarles qué hago cuando las condiciones de observación no son las adecuadas. En algún momento dije que las condiciones ideales para un aficionado a la astronomía son cielo despejado, noche sin luna, salvo que el objeto a observar sea este, fin de semana o posibilidad de levantarse tarde o no trabajar al día siguiente. Condiciones meteorológicas favorables y ganas de salir a observar. Las ganas de salir a observar están un poco relacionadas con las condiciones meteorológicas favorables. Lo de favorables es relativo y depende de las ganas. Por ejemplo, yo he salido a observar con temperaturas bajo cero, parado sobre la nieve y con los pies helados. Pero las ganas superaban las condiciones meteorológicas desfavorables. Seguramente hay casos opuestos de gente que sale a observar con altas temperaturas, en las que yo seguramente estaría metido en el agua con bolsas de hielo en la cabeza. Pero cuando estas condiciones no se cumplen, ¿qué podemos hacer? Yo suelo pasar meses entre observación y observación porque las condiciones no se dan, pero tengo muchas ganas de hacer astronomía o algo relacionado, aunque sea durante un ratito. Hay muchas cosas relacionadas con la astronomía que se pueden hacer en días lluviosos, con luna llena o incluso de día. Uno de mis pasatiempos es jugar con un planetario electrónico o carta celeste electrónica. Hay varios programas que son gratuitos y muy buenos, como el Cartes du Ciel o como el que utilizo con mi sistema Linux, que es el Castars. Una de las cosas que me resultaron interesante fue colocar la fecha de mi nacimiento y observar dónde se encontraba el sol en ese momento. Según la astrología, yo soy de Géminis y nací cerca del comienzo de Cáncer. Pero, oh sorpresa, en el momento de mi nacimiento, el sol todavía estaba en Tauro. No estaba en Géminis ni cerca de Cáncer. Con esto se hacía muy evidente la precesión de los equinoccios. Otro ejercicio consiste en observar la luna y ver por dónde pasa durante el ciclo lunar. De esta forma es posible descubrir cosas interesantes como ocultaciones o conjunciones. También es posible utilizar estos programas para planificar futuras observaciones. Supongamos que nuestra intención es salir a observar todos los fines de semana. Lo más probable es que esto no ocurra así, porque no se darán las condiciones de observación. No quiero ser mala onda, como se suele decir aquí en Argentina, pero sabemos que esto es así. Pero como tenemos la esperanza de que saldremos a observar, podemos colocar en el programa planetario electrónico, la fecha de la futura observación y elegir qué objetos observaremos. Tomaremos notas de ellos, como en qué constelación se encuentra en ese momento, la magnitud, punto cardinal y altura que debemos observar, y demás detalles interesantes y que consideremos importantes para la ubicación del objeto. Inclusive, sería útil imprimir la carta celeste. Recuerden que la impresión de la carta celeste es mejor hacerla con fondo blanco. La mayoría de los programas permiten cambiar el color de fondo. Para los que sean habilidosos con las manos, o no, solo hace falta paciencia, pueden construir sus propios accesorios. A veces es necesario algún tipo de accesorio y en lugar de comprarlo es interesante construirlo, que le da otro sabor, ¿no? El primer accesorio que debería construir un aficionado a la astronomía es una linterna de luz roja. O modificar una linterna de luz blanca para que emita luz roja. Una posibilidad es cambiar la lamparita y reemplazarla por un LED rojo de alto brillo. O colocarle, en forma prolija, un pedazo de metacrilato rojo o cualquier otra cosa que resulte útil. Los aficionados a la astrofotografía seguramente estarán encantados en construirse una máscara de Hartmann para realizar un enfoque de mayor precisión. Esta máscara es un elemento muy simple de hacer, pues consiste en una tapa que va en la boca del tubo del telescopio y tiene dos o tres agujeros redondos o triangulares. Este elemento permite un enfoque de mayor precisión. Aquellos que cuenten con herramientas más sofisticadas podrán construir todo tipo de adaptadores. Uno de ellos podría ser para adaptar la cámara digital al ocular del telescopio. Los que tengan montura con movimiento manual pueden motorizarla e incluso computarizarla. Tarea compleja, pero no es imposible. Los que se animen con la electrónica, sería conveniente que construyan una fuente de alimentación o fuente de poder basada en una batería de 12 voltios, una pequeña de gel o una química de automóvil. Esta fuente de alimentación debería tener diferentes salidas con diferentes voltajes de acuerdo a las necesidades. Las salidas típicas son 12, 9 y 5 voltios. Y en algunos casos es necesario tener 3 y 7,5 voltios. Esto depende de los elementos que consuman electricidad. Yo construí una fuente de alimentación que tiene voltajes de 5 voltios para alimentar una cámara digital y un ocular con retículo iluminado, elemento que también construí. 9 voltios para alimentar el motor de ascensión recta de mi montura. Y también sirve para el ocular con retículo iluminado. Con 5 voltios le doy cierta iluminación y con 9 voltios le doy otra iluminación más intensa. Otra salida de 5 voltios la utilizo para la linterna de luz roja, que es una linterna tipo minero que va en la frente y que modifiqué para que emitiera luz de color rojo. También tengo salida de 12 voltios que la utilizo para alimentar otro telescopio que es motorizado. Los que sufren con el rocío pueden construir un sistema de calefacción antirrocío. Este elemento consiste en una serie de resistencias colocadas en paralelo y en serie, de tal forma que al hacerles pasar electricidad generan calor. Estos están colocados sobre una tela que envuelve la óptica. El calor que genera la resistencia es como el de las planchas. No es necesario que genere mucho calor, sino el suficiente para mantener la óptica a una temperatura superior al punto de rocío. La construcción de accesorios dependerá de las necesidades y posibilidades de cada uno. Quizás el elemento más interesante de construir es el telescopio. Desde el tallado y pulido del espejo principal hasta el ensamblado. El tallado y pulido del espejo principal no es una tarea compleja, pero sí requiere mucha paciencia, perseverancia y atención. Yo llevo más de un año fabricando mi espejo. Esto no significa que sea necesario tanto tiempo, sino que yo trabajo con el espejo cuando tengo tiempo y ganas. Entonces ocurre que a veces trabajo mucho durante toda una semana y luego lo abandono por meses. Luego retomo la tarea. Quizás no soy constante, pero sigo avanzando y no lo tengo olvidado. En algún momento voy a terminar el pulido de mi espejo y voy a terminar la construcción del telescopio completo. Una actividad muy relacionada con la astronomía, especialmente con el movimiento de los cuerpos celestes, es la construcción de relojes de sol. Ideal para esa noche planificada de observación y que se largó a llover. Al día siguiente, si está soleado, se podrá probar el reloj. Se pueden hacer relojes pequeños y grandes, simples o elaborados. En mi cabeza sigue dando vueltas la idea de construir un reloj de sol grande para instalarlo en un paseo donde en el verano es iluminado por el sol durante todo el día. Los relojes de sol no solo llevan técnica, sino también arte. Se pueden hacer hermosos trabajos y quizás encararlos entre dos o más personas. No solo para que sea más divertido, sino para que cada uno explote sus habilidades. Algunos aplicarán su habilidad matemática, otros su destreza para dibujar y otros la creatividad en el diseño. Aquellos que sientan la necesidad de compartir sus conocimientos pueden hacer divulgación. La divulgación no solo consiste en dar charlas a una cantidad importante de gente o tener un programa de televisión como lo hizo el maestro Carl Sagan, sino también en charlar con amigos o invitar a los niños del barrio a observar por el telescopio, o como hace la amiga Lorena Rubén en Sunchales, que lleva el telescopio a la plaza y lo comparte con todos aquellos que se acercan. Que por cierto es una linda forma de hacer divulgación. Por ejemplo, el amigo Jorge Colorado de la Asociación Salvadoreña de Astronomía escribe artículos de divulgación en un diario. Ricardo Sánchez, que coordina este programa de radio, Esther Letrica, que siempre nos sorprende con algo nuevo. Bueno, no sigo nombrando gente porque hay mucha que está trabajando en la divulgación y me sentiría mal si olvido alguna. Doy por supuesto que habrán descubierto que estas no son las únicas actividades que se pueden hacer, además de la observación. Hay muchas más, todo depende de la imaginación y gustos personales de cada uno. Bien amigos, espero haberles despertado la chispa de la curiosidad y las ganas de hacer. Así que los dejo nuevamente con Ricardo. Los saluda Víctor Vivé, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, para Desde el Sur, explorando el cosmos. Y a continuación, Patricia Mermoz nos relata dos de las noticias más importantes de la semana. Se espera para septiembre la definición de planeta. Los historiadores y educadores se han unido a los astrónomos en un esfuerzo por romper un punto muerto en el contencioso acerca de la definición de la palabra planeta. Se espera que se tome una decisión en septiembre, pero la historia sugiere que reescribir los libros de texto podría ser más complicado que encontrar nuevos mundos en el borde del sistema solar. Se espera que la Unión Astronómica Internacional, UAI, proponga una redacción que delimite los planetas con respecto a otros objetos pequeños y redondos, esto durante la Asamblea General, que se reunirá en Praga este mes de agosto. La propuesta estará basada en las recomendaciones del recientemente formado comité, que incluye expertos externos al reino de la astronomía y que se encargarán de romper el punto muerto al que se llegó en las primeras discusiones del comité. Dependiendo del resultado de un controvertido asunto procedimental distinto sobre si debería permitirse a los miembros de la IAU votar en tales asuntos, los astrónomos podrían después tener la oportunidad de sopesar la definición más tarde en la misma reunión, tal y como ha sabido Space.com. De aprobarse, la definición debería anunciarse en septiembre. Reescribir los libros de texto. Algunos podrían encontrar irónico que el órgano del gobierno de la astronomía no tenga una definición de planeta. El problema parte de finales de la década de 1990, cuando los astrónomos empezaron a descubrir objetos parecidos a Plutón en las más distantes extensiones de nuestro sistema solar. Todos los cuerpos recientemente descubiertos, actualmente se conocen varios, eran hasta hace poco más pequeños que Plutón, pero orbitan al Sol y son redondos, dos características que han sido durante siglos suficientes para la definición implícita de planeta. La dificultad que estos pequeños objetos se encuentran en órbitas salvajes y estiradas, que tienen tramos bastante por encima y por debajo del plano principal del sistema solar, donde 8 de los tradicionales planetas viajan. Plutón tiene también una órbita salvaje, lo cual es una razón para que muchos astrónomos no lo consideren un planeta. Así que, ¿cómo los llamaríamos? Los astrónomos han estado discutiendo sobre este tema. La controversia llegó a un máximo con el anuncio del descubrimiento de 2003 V313 en julio de 2005, un cuerpo que orbita al Sol más allá de Neptuno. El descubridor del objeto, Mike Brown, mantiene que debe ser llamado planeta. Pero los astrónomos dicen que si se le otorga la condición de planeta a 2013 V313, entonces varios cuerpos similares deberían tener también el mismo estatus y el número de planetas en nuestro sistema solar podría incrementarse en miles con las mejoras tecnológicas venideras. Aún a la espera. La UAI había eludido la emisión de un juicio en tanto no se tuviera una definición. El proceso se debatió en un comité de la UAI durante más de un año, pero alrededor de una docena de astrónomos del comité no pudo ponerse de acuerdo sobre si definir planeta solamente por la masa o si considerar tanto las características orbitales como dónde se forma un planeta, entre otras cosas. El último otoño se habló de la posibilidad de poner adjetivos delante del planeta, tales como gigante gaseoso, terrestre, asteroidal y quizá incluso tradicional o histórico, para hacer abuelo a Plutón en la familia de mundos regulares. Sin embargo, todas estas conversaciones se rompieron. La cuestión se entregó recientemente a un nuevo comité compuesto por historiadores y educadores, dijo Alan Voss, un teórico de la formación de planetas en la institución Carnegie de Washington que se encontraba en el primer comité. Querían una perspectiva diferente de la de un planetólogo, dijo Edgar Bowell, astrónomo en el Observatorio Lowell y vicepresidente de la División Tercera de la UAI. el Grupo de Ciencias de Sistemas Planetarios. Futuro incierto. Sin embargo, ni Bowell ni Voss saben exactamente lo próximo que podría ocurrir. Tampoco Brian Marsden, líder del Centro de Planetas Menores, donde se catalogan los objetos recién descubiertos. Marsden estaba también en el comité de la primera definición. Se supone que el nuevo comité recomendará lo que debería hacerse con Plutón 2003 V313 y otros pequeños cuerpos mayores, pero no está claro que lo que decidirán dependerá de la masa, dijo Marsden a Space.com. Marsden dijo que tampoco está claro cómo tomará la UAI la decisión definitiva. La UAI tomó la interesante decisión política en 2003 de desfranquiciar a sus miembros, y por lo tanto no se les permitió votar en asuntos científicos, tales como lo que es un planeta. En la última sesión de la Asamblea Plenaria, en la reunión de Sydney en 2003, dijo Marsden, hay rumores de que podría tomarse una decisión administrativa de refranquiciarnos al comienzo de las próximas sesiones plenarias, este agosto en Praga, lo que sugiere que se podría votar en la segunda. Este es en verdad el plan, explicó ayer Odhorn Engvold, secretario general de la UAI. El comité consultivo planea reunirse el 30 de junio, dijo Engvold, por correo electrónico. Su propuesta y consejo será reenviado al comité ejecutivo de la UAI, que presentará el asunto para su decisión en la Asamblea General de la UAI en Praga, dijo Engvold. Asumiendo que el cambio propuesto al votar las normas sea aceptado en la primera sesión de la Asamblea General, se permitirá a todos los miembros de la UAI votar en todos los asuntos científicos en esta Asamblea General. Los autorizados de la UAI parece tener confianza en que esto acabará funcionando. En la página de internet de la UAI hay un anuncio que dice así: la UAI a comienzos de septiembre hará pública una definición de planeta. Una definición amplia es posible. Entre tanto, los astrónomos están deseando saber si la definición incluirá solo la masa, lo cual significaría que 2003 V313 y otros cientos de mundos serían añadidos con el tiempo a la lista original de 9 planetas, o si se excluirán esos mundos por definir a los planetas por estar también en órbitas circulares o por alguna otra cualidad. ¿Podría ser que la definición fuera más allá de la masa y que se incluyeran características de la órbita y escenarios de formación? Ronald Eckers, presidente de la UAI, le dijo a Space.com, sí, en la definición tenemos la vista puesta en todos estos aspectos. Estudian segunda luna de la Tierra. Se mantiene el cuerpo rocoso estacionado en una órbita en espiral alrededor de la Tierra, a diferencia de otros asteroides que solo se aproximan y pasan de largo. La NASA dio a conocer la presencia de una segunda luna de la Tierra. Se trata del asteroide 2003 YN-107, de apenas 20 metros de diámetro, girando en una órbita en espiral alrededor de nuestro planeta. Su presencia detectada desde 1999 ha atraído la atención de los científicos debido a la naturaleza del encuentro con este cuerpo rocoso y que, a diferencia de otros asteroides que solo se aproximen y pasan de largo, este se mantiene estacionado. 2003-YN-107 pertenece a un grupo de asteroides conocidos como asteroides cercanos a la Tierra, NEAR, que no únicamente vuelan cerca de ella, sino que se estacionan. Los científicos los llaman asteroides, coorbitales terrestres o simplemente coorbitales. Ocasionalmente este tipo de asteroides se acercan a la Tierra, comenzando una danza lenta en la que un coorbital se mueve alrededor del planeta en una órbita en espiral. Estos asteroides no son capturados verdaderamente por la gravedad de la Tierra, afirmó Paul Chodas de la NASA. Pero desde nuestro punto de vista lo vemos como una nueva luna. Los astrónomos conocen por lo menos 4 asteroides pequeños coorbitales: 2003-YN-107, 2002-AA-29, 2004-GU-9 y 2001-GO-2. Puede haber más, dijo Choda, quien cree que la lista crecerá con la mejora en la sensibilidad de la búsqueda de asteroides en el cielo. Por el momento se conocen solamente 2 coorbitales realmente próximos: 2003-YN-107 y 2004-GU-9. Los otros se dispersan alrededor de la órbita terrestre. 2004-GU-9 es quizá el más interesante. Mide cerca de 200 metros de diámetro y es relativamente grande. Ahora, sin embargo, los investigadores están prestando más atención a 2003 YN-107 por una razón simple: está a punto de escapar de la influencia terrestre. La trayectoria de sacacorchos del asteroide está ladeada, y el 10 de junio se acercará a 3,4 millones de kilómetros de Tierra, levemente más cerca de lo normal. La gravedad de la Tierra entonces dará al asteroide el empuje que necesita para salir. El ciclo se reanudará otra vez en casi 60 años, cuando 2003 YN-107 se acerque a la Tierra reasumiendo su papel como una luna temporal. A su debido tiempo, otros corbitales harán lo mismo. Y Viviana Bianchi, una reconocida astrónoma aficionada argentina y muy dedicada a todo lo que tiene que ver con la educación y la divulgación de la astronomía, nos informa que están realizando un concurso literario juvenil, La Ciencia en los Cuentos. Y nos dice que en el marco de la Semana de la Ciencia 2006, organizada en Buenos Aires por la Junta de Castilla y León y la Fundación General de la Universidad de Salamanca, estas instituciones, junto al Instituto de Astronomía y Física del Espacio y la Editorial Sudamericana, con el auspicio del Programa de Promoción de Lectura del Ministerio de Educación de Argentina, la Consejería de Educación de la Embajada de España y el Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias y el Área de Ciencias del Centro Cultural Borges, convocan a un concurso de cuentos cortos sobre temas científicos, con el objetivo de promover el interés de los jóvenes por la ciencia y la literatura. Los autores deberán tener entre 16 y 18 años al cierre de la convocatoria y ser de nacionalidad argentina o bien extranjeros residentes en la Argentina. Solo podrán presentar un cuento por vez y debe estar en formato castellano, con un máximo de 6 carillas escritas en papel A4. El plazo de presentación de las obras se cerrará irrevocablemente el día 30 de agosto de 2006. Los trabajos deberán enviarse por correo postal a Concurso Literario Juvenil La Ciencia en los Cuentos, Fundación General de la Universidad de Salamanca, Biblioteca Nacional, Agüero 2502, tercer piso, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. El premio consistirá en un primer premio de 500 pesos argentinos y dos adicionales de 300 pesos cada uno, junto con la publicación de los cuentos en un libro que incluirá, además, los cuentos de otros 7 participantes seleccionados. Los ganadores serán premiados en una ceremonia pública que se llevará a cabo en el Senado de la Nación Argentina durante la Semana de la Ciencia, el día 24 de noviembre de 2006. Y Claudia Pérez Ferrer, otra divulgadora y astrónoma aficionada, en este caso de la ciudad de Mar del Plata, nos da algunas recomendaciones para la observación del próximo fin de semana. El sábado 17 de junio podremos ver aparentemente muy cercanos entre sí a los planetas Marte y Saturno. Esto será a unos 35 grados de altura sobre el horizonte noroeste, desde que oscurece y hasta las 20:50 hora argentina, en que se ocultarán. La mínima distancia aparente será justamente en este día. También se lo podrá ver bajo y cercano al horizonte al planeta Mercurio, el que se mueve muy rápido en el cielo, por lo cual se lo ve unos pocos días al amanecer y luego al atardecer, siempre como una especie de estrella blanca, pero nunca muy elevada en el horizonte. Recordemos que los planetas se ven como estrellas, pero cuya luz no titila o parpadea. En el caso de Marte, como ya nos hemos alejado mucho desde el 28 de octubre de 2005, cuando estuvo en la oposición, se lo ve como una tímida estrellita de color rojizo, de magnitud 1.8, mientras que Saturno luce más brillante pese a estar a 1.476 millones de kilómetros de nosotros, con una magnitud de 0.4, mostrando un ligero tinte amarillento. Y sigue Claudia. Por último, digamos que continúa viéndose al planeta Júpiter, que está a 703 millones de kilómetros, desde que oscurece mirando al noreste, y en el transcurso de la noche se va desplazando hacia el oeste para desaparecer alrededor de las 4:10 de Argentina, con un brillo de menos 2.3, lo que lo convierte en un objeto muy llamativo del cielo. Para aquellos que tengan prismáticos es ideal recorrer esta zona del cielo, ya que ambos planetas se encuentran en la constelación de Cáncer, con el cúmulo abierto de estrellas jóvenes M44 de fondo. También conocido como el pesebre o la colmena, dista unos 520 años luz de nosotros, pero no es fácil de observar. Es laxo y amplio. Las condiciones climáticas tienen mucha influencia para poderlo observar, además de la oscuridad del cielo. Para los buscadores de objetos más complejos de ubicar y que cuenten con telescopios, también les recordamos que en las cercanías se encontrará el asteroide Vesta, con magnitud 8.3, a una distancia de 458 millones de kilómetros. Este asteroide fue el cuarto en ser descubierto, es casi esférico y tiene unos 538 kilómetros de diámetro. Tengan presente que para observar todos estos objetos, lo ideal es desde un punto en el cual el horizonte oeste se encuentre desprovisto de árboles o edificios que nos lo oculten. Agradecemos a Claudia Pérez Ferrer de Achernarium, Mar del Plata, por este aporte tan importante para Desde el Sur. Y ya nos despedimos, esperando que hayan disfrutado de este programa. Y como siempre, les pedimos que nos envíen sus comentarios y sugerencias a la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Nos vamos ahora con un tema de Eric Clapton, Reptile. Hasta la semana próxima.